Siempre buena salsa. 96.9 San Antonio. Solo éxitos. Te gusta la música. Para mí. Más éxitos. Estaba buscando por la la radio para tus oídos. Yo me vuelvo a enamorar. Lo haré. Prepárate para disfrutar buena música. Declaración de amor. Mírame, 96.9 es puro entretenimiento. San Antonio, así me gusta. Quiero que me compares. Compara. siempre buena salsa. 96.9 San Antonio. Solo éxitos. Siempre buena salsa. 96.9 San Antonio. Solo éxitos. Siempre buena salsa. 96.9 San Antonio. Solo éxitos. Te gusta la música. Para mí. Más éxitos. Estaba buscando por la la radio para tus oídos. No me buena música. Declaración de amor. Para que el ritmo no pare. Ya no quiero más mentir. 96.9 es puro entretenimiento. San Antonio, así me gusta.